Pain is Thunder. Animales de Radio, seguimos al aire, estamos conectados con el distrito Chevrolet en el Estéreo Picnic. Se puso en el modo que te gusta, estás listo para venir al Festival Estéreo Picnic y convertirte en una edición limitada. Ser una edición limitada es atreverte a ver más allá de lo que todos ven, sin miedo a equivocarte, es mostrarte como eres, con esa personalidad disruptiva y arriesgada. Las ediciones limitadas están listas para brillar, para dejar huella donde quiera que vayan. Así que si te sientes identificado con esto, nos vemos aquí en el Parque Simón Bolívar. Podrás visitar el distrito Chevrolet, que te trae un montón de sorpresas. Justamente acabamos de entrar, estábamos dándonos una vuelta. Está lindo el parque, ¿no? Muy limpio. No se oye, Urish. Urish. Se ha portado bien. Se han portado bien porque no ha llegado la gente joven, Uribe. Hoy llegan los reggaetoneros, entonces hoy llega la juventud. Esperen, gente joven que nos oye, no me diga que Uribe ¿ya? No estaba al aire. ¿Ahora? Ay, no me diga, ¿ahora sí? Ahora ¿listo? Sí. Ok, entonces decíamos que hoy llega la juventud, ¿no? Hoy es perreo hasta abajo. Necesitamos decirle a la gente joven en la X Más Música que nos escucha, primero enviarles un abrazo, segundo decirles que no saben nada. Tercero decirles que algún día serán viejos, no se confíen. No, mentiras. A la gente joven que viene para Estéreo Picnic y que nos oye en la X Más Música, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Primero que todo, a toda esa gente joven, estamos aquí en la edición limitada del distrito Chevrolet. Y si usted quiere ser edición limitada y es joven, hoy es el día para venir a encontrar su pinta, su corte, su look aerografiado y también conocer la Chevrolet Tracker Turbo, que viene con diseño deportivo, sunroof panorámico, asistente de frenado automático, conexión Android Auto y Apple CarPlay, tecnología OnStar 24/7, mejor dicho, una camioneta completa, segura, amplia y cómoda para todos, incluyendo la gente joven. Si usted está pensando, mi estimado amigo o amiga, en comprar una nueva opción de transporte, la Chevrolet Tracker Turbo es la que estamos presentando y la que va a ser la protagonista de este distrito Chevrolet durante estos 4 días. Así que aquí los estamos esperando. Primera recomendación a toda la gente joven que llegue hoy, que venga a ver al Percho, a ver el Perchocalipsis. Por favor, acérquense al distrito Chevrolet. Es tu turno para que vengas y experimentes tú mismo qué se siente ser una edición limitada. Uribe DJ, mentiras. En serio, decirle a la gente joven que trate de ser juiciosa con el tema. El parque está precioso, está súper bien cuidado, bien atendido. Mantengámoslo así. El parque, mire, los vecinos me decían, los organizadores se han quejado mucho porque tenían miedo de lo que iba a pasar el parque. Tengo que decirle una cosa, yo fui el primer vecino en quejarme, me quejé a través de las mañanas de la X. Así usted llamó administración. Yo estaba preocupado. Buenas, pero mire, el del 603. Sí, porque Alejandro del 603. Yo vivo cerca al Parque Simón Bolívar, me preocupaba mucho el estado del parque después. Ahora que estamos arrancando la tercera jornada y que acabamos de darnos una vuelta, está limpiecito, el prado está igual, está todo muy lindo, el parque se ve muy bonito con el picnic aquí adentro. Si llegan hoy por la noche, van a parrandear, van a fiestear, chévere, pero cuiden el parque, reciclen, boten la basura en los lugares, hay muchos, muchos lugares, no dejen basura por ahí tirada, que eso nos ayuda a mantener el Parque Simón Bolívar limpio, bonito y como ya sabemos que es su privilegio más grande y su característica más importante, neutro en emisiones de carbono. Y aproveche también y disfrútelo, recórralo, ¿no? Desde la pasada, de escenario a escenario, vaya, disfrute de las experiencias que hay, como por ejemplo lo que está haciendo Chevrolet acá el día de hoy para que se pimpee básicamente para ir a ver a su artista favorito el día de hoy. Somos reggaetonero, sea electrónico, cierto, de Blas Madonna, por ejemplo, eso va a estar muy chévere también. Claro que sí, vamos a seguir hablando de eso. Uribe DJ y Alejandro Marín, sus animales de radio de confianza desde el Parque Simón Bolívar en el distrito Chevrolet, y vamos con una de las artistas importantes de la noche anterior, de la noche de ayer. Estamos hablando de SZA. Esta canción es uno de sus clásicos, se llama Broken Clocks, en Animales de Radio. La La maravillosa SZA estuvo anoche aquí en la ciudad de Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, haciendo parte de los actos principales de este Stereo Picnic 2024. Y estamos con Chevrolet, que se puso en modo Stereo Picnic. ¿Y tú? Prepárate para vivir 4 días de pura música, ya son solamente 2. Música, experiencias, regalos y mucho más. Visita los concesionarios Chevrolet. Seguimos con otro de los artistas que va a estar esta noche aquí en el Simón Bolívar, en el Stereo Picnic 2022, aquí acompañada de Fred Again. Ella es Marea, más conocida como The Blessed Madonna, y esto se llama We've Lost Dancing en Animales de Radio. Marea, We've Lost Dancing, está al aire en Animales de Radio desde el distrito Chevrolet, que se ha puesto en el modo que te gusta. ¿Estás listo para venir al Festival Stereo Picnic y convertirte en una edición limitada? Ser una edición limitada es atreverte a ver más allá de lo que todos ven, sin miedo a equivocarte, es mostrarte como eres con esa personalidad disruptiva y arriesgada. Las ediciones limitadas están listas para brillar, para dejar huella a donde quiera que vayan. Así que si te sientes identificado o identificada con esto, nos vemos aquí en el Parque Simón Bolívar. Podrás visitar el distrito Chevrolet, que te trae un montón de sorpresas. Aquí estamos con Uribe DJ. Desde las 12 del día vamos a estar hasta las 2 de la tarde con los Animales de Radio. Y antes quiero hablarte de la edición limitada de Chevrolet, que va a ser protagonista durante estos 4 días. La Chevrolet Tracker Turbo, que viene con diseño deportivo, sunroof panorámico, asistente de frenado automático, conexión Android Auto y Apple CarPlay, tecnología OnStar 24/7, mejor dicho, una camioneta completa, segura, amplia y cómoda para todos. Y ya lo hemos hablado incansablemente durante esta pasada hora y media, hemos hablado con los artistas que están aquí acompañándote a convertirte en una edición limitada, así que ahora es tu turno para que vengas y experimentes tú mismo qué se siente ser una edición limitada. César, en Stereo Picnic, 11:30 de la noche. Otra cosa importante, Uribe DJ, que vale la pena mencionar, sí, la puntualidad de los shows. Vea, eso me ha parecido muy chévere, porque a diferencia de otros festivales e incluso del mismo Stereo Picnic cuando estaba en Briseño, y que creo que es algo que también ha ayudado mucho en la distribución de escenarios en el Parque Simón Bolívar, es que he tenido la posibilidad de ver shows, todos los shows completos, de principio a fin, de la primera a la última canción, y tienen el tiempo de llegar a otro escenario y ver el show completo de la primera a la última canción también, los horarios perfectos, incluyendo las fallas técnicas que no han retrasado mayor cosa, hablando específicamente de lo que le sucedió a Phoenix, por ejemplo, al sí, comienzo Phoenix de su show. Sí, Phoenix tuvo problemas ayer con... que fue Listomania, ¿cierto? Arrancaron con Listomania, fue la primera canción, y después de el 60% de Listomania, de repente se les cayó todo el retorno del sonido en el escenario. Entonces quedaron absolutamente locos, perdidos, porque una banda sin retorno, eso, hermano, eso es como meterse usted en un túnel, en un laberinto a ciegas. Entonces tuvieron que parar. Intentaron hacer como algo acústico para pasar el tiempo mientras solucionaban el problema, tampoco sucedió. Perdieron más o menos unos 5 a 10 minutos de show, que pues ni modo, pero lo recuperaron muy bien, se pararon e hicieron un show fantástico después de eso, de todas formas, ¿no? Oiga, creo que hay que bajar la olla, ya pitó. sí, ¿qué es lo que suena ahí? Ah, es el spray, el brush del... ¿eh? Ahí están los artistas echando brush, eso es lo que suena. Ahí está Adriano pintando gente en el distrito Chevrolet. Compresión de aire. Qué difícil que es eso. A mí siempre me pareció un arte excepcional eso de aerografiar gente y de aerografiar cosas. Claro, no, y además se requiere mucho talento, mucha precisión sobre todo, porque sí, una muñeca importante. El graffiti es mucho más... burdo, por llamarlo así, mucho más tosco en algunos casos, es más grueso de línea, en cambio el aerógrafo puede llegar a precisiones delgaditas muy finas, que permiten definiciones muy, muy bravas. Sí, además yo recuerdo mucho que la aerografía en la cultura pop se volvió bien importante para los carros en los 90, los aerografiaban, todavía, claro, la cultura mexicana, la cultura chicana del lowrider, tiene artistas aerógrafos de aerógrafo muy, muy importantes. Uno de ellos fue Christopher Spanto, que se murió el año pasado. Y es esta figura importantísima de la aerografía, que se volvió también este diseñador de marcas muy gángster. Y si usted quiere conocer un poco más sobre el arte del aerógrafo y cómo puede verse en su pelo, venga hoy al Distrito Chevrolet porque se le ve muy bien. Y Adriano está aquí creando ediciones limitadas súper especiales. Bueno, mire, Sisa. Eso, cuéntame. Hablemos de ¿cómo Sisa? ¿Le pareció Sisa? Cuente a ver. Oiga, no, a mí me encantó, luego. A mí me encantó Sisa. ¿Qué pasa con Sisa? ¿Cuál fue el Sisa? Yo creo que Sisa es como si usted estuviera en unos premios Grammy, pero en un festival. Correcto. ¿Sabe? Sí. El espectáculo se asemeja mucho a la puesta en escena de los shows de pop en las premiaciones como los Grammy, puntualmente. Yo creo que los Grammy. Sí, sí, sí. ¿Sabe? Sí. Eso es lo que siento yo que desdibuja un poco también la idea que tenemos en América Latina y en particular en Colombia del artista en vivo, del artista en tarima, porque no sé si usted haya visto que, por ejemplo, esto le pasó a Weeknd en 2017, que tienen la banda atrás, usted no alcanza a ver casi la banda, ¿no? Ah, sí, no, en no. El caso de Sisa, usted, la guitarrista estaba por ahí en una esquina, el batero está en otra esquina. Sí, y estaban eso divididos era como en los dos extremos del escenario, ¿no? Muy escondidos. Eso. Y lo principal era como el stage donde estaban haciendo el performance con eso. Los bailarines, el barco, creo, como una imitación de un buque y el sí. Tema de... Sí, y lo que le digo, fíjese que, por ejemplo, Sisa sale desde el segundo piso, uh-huh. era un montaje de dos pisos. Sí. Sisa sale desde un segundo piso, tiene como una terraza, es todo muy... Y lo demás se mapeó. Sí. Siento que el mapping no estuvo tan bueno. De pronto pudo ser porque yo estaba muy cerquita de la tarima. Yo estaba un poquito más lejos y le puedo decir, el mapping no estuvo bueno. No estuvo bueno, chévere. No, yo estaba más... yo me hice en el centro un poquito más atrás porque a diferencia de doña Paula que lo metió usted allá adelante siempre, a mí sí no me gusta tan adelante, yo me hice un poquito atrás y el mapping no estuvo tan chévere. Es que un mapping es un mapping, ¿no? Sí. Un mapping se tiene que ver bien desde cualquier lugar, entonces correcto. A mí sí me pareció curioso porque yo veía el mapping y yo decía, bueno, ¿qué exactamente me están mostrando acá? Entonces, si bien la escenografía estaba muy bonita y estaba muy mecánicamente armada para que ella caminara de un lado hacia otro, de ese segundo piso hacia la terraza, y la coreografía fuera excepcional, me descuadró un poco el mapping, como que decía, no sé exactamente qué significa esto. El único momento que me gustó del mapping fue el comienzo del show, como después de que hizo la primera canción, donde metió un sample de Old Dirty Bastard, el fallecido miembro de The Wu-Tang Clan, y eso le sonó, pero muy, muy gangsta y muy chévere. Pero ya después fue difícil mantenerse conectado porque, como le digo, la percepción o la idea que tenemos de un montaje de esos está, yo creo que psicológicamente asociada a lo que vemos en tele y en televisión. Una Sisa se demora 3, 4 minutos, en, a veces menos, y en sale. Televisión, en pantalla y sale. Exacto. Entonces, cuando usted tiene que verla haciendo eso durante una hora y 10 minutos, es difícil claro, mantenerse. Y cuando el centro de su show visualmente es ese mapping, sí. Así usted no sepa de mapping y no, ni idea, inconscientemente usted siente que algo no está tan chévere y eso lo desconecta un poco. Y eso pasó con Sisa ayer. Y yo vi cómo después de la tercera, cuarta canción, la gente se empezaba a ir, empezaba como que, ok, sigo con mis cosas, mi vida, voy a comer alguna vaina, sí, muy buena voz la de Sisa, pero no conecta. Y a mí me pasó igual, siendo, o sea, uno que está metido en el tema y sabe de Sisa y todo el rollo, claro, nosotros, y si uno no conozca el catálogo completo, pero de todas formas, a mí, yo no le llegué a la mitad del show, a mí me desconectó también. No, ¿sabe qué? Creo que Sisa es... La gente que estaba en Sisa ayer estaba por la X. Es decir, no hay otra emisora en Colombia que ponga Sisa como la hemos puesto nosotros desde que arrancó. Es que nosotros arrancamos a poner a Sisa desde Broken Clocks, Uribe. Claro. O sea, es una historia. Tenemos una historia con ella. Pero en todo caso, mire, interpretativamente, vocalmente, esa muchacha es impresionante. Sí, o sea, qué manera de cantar, qué sensualidad, qué nivel de atractivo físico produce esa mujer, como ella produce un poco lujuria. Oírla cantar es en serio como estar presenciando un hechizo producido por una sirena malvada. Es okay, en serio, o sea, es en serio, tiene un tono de voz único en el R&B. No ha habido nunca una mujer que tenga la voz que tiene SZA, y por el R&B han pasado voces excepcionales, pero creo que eso también hace muy importante un show de esta naturaleza, en particular en los Estados Unidos, porque el R&B, usted lo sabe, es el pop de los estadounidenses. Sí. Entonces, para usted triunfar en el R&B, su voz tiene que destacarse por encima de todas las otras, pero además, en esta época, usted tiene que bailar bien. Entonces, usted ha tenido Mariah Carey, ha tenido Anita Baker, Whitney Houston en el pasado, y todas suenan diferente, y por eso todas han llegado a donde están, al nivel de reconocimiento y de altitud y de reputación. Pero SZA llega en un momento en el que esa reputación está cada vez más diluida por la forma como nos acercamos a redes sociales, a ese tipo de fenómenos estadounidenses. Es difícil producir un artista de naturaleza global. Pero si estuviéramos en los 90, Uribe DJ, SZA sería globalmente tan importante como Whitney. Aunque de todas formas, aunque los mercados hayan cambiado mucho, los públicos también, SZA está pasando por un gran momento, de todas formas, en los Estados Unidos. Totalmente. Fue la artista más nominada al Grammy este año. 9 claro. nominaciones, eso no es cualquier pendejada. No. Entonces, también es algo muy importante. Mucha gente se atrevió ayer a descubrir a SZA. Qué bueno. Que me parece chévere el experimento. Y también, pues, qué bueno que en un festival como el Stereo Picnic tengamos un artista tan importante en el momento, en la actualidad de 2024 en el mundo, como lo es SZA. Y fue chévere, sea que lo haya conectado o no, el solo hecho de que usted vaya, asista, se dé la oportunidad de escucharla y tratar de entender un poco o de disfrutar un poco el show, pues ya está muy bien. Maravillosa SZA ayer en el Stereo Picnic, y cuando regresemos vamos a volver al tema que nos trae al Stereo Picnic en Animales de Radio con Chevrolet y con el distrito Chevrolet, que es el estilo único y la edición super limitada que fue Sam Smith ayer en tarima aquí en Animales de Radio desde el distrito Chevrolet en la X Más Música. Una de mis canciones favoritas del show de Sam Smith anoche aquí en el Festival Stereo Picnic se llama Diamonds. Estos son los Animales de Radio desde el distrito Chevrolet, que se puso en modo Stereo Picnic 2024. Y tú, prepárate para vivir 4 días de pura música, experiencias, regalos y mucho más. Visita los concesionarios Chevrolet. Aquí está Disclosure con Sam Smith y esto se llama Latch. Latch de Disclosure y Sam Smith en la X-103.9. Somos sus animales de radio de confianza desde el distrito Chevrolet, que está lindo, muy lindo. Sí, está muy lindo, muy bello, muy bello. Demasiado lindo. Estoy muy viejo. No, Alejandro, no, es que las cosas... Necesitamos que vengan para que vean lo bello que está este distrito Chevrolet. Creo que es lo mejor que está pasando en el Stereo Picnic. Tiene que ser presencial. Sí, mire, aquí les podemos contar, ¿no? Todo lo que sucede aquí, pero experimentándolo es mucho más bello, Alejandro, mucho más lindo. Mire, yo le voy a decir una cosa, Uribe. Okay. Estuve oyendo un podcast el viernes. Sí, claro. Un podcast de autoayuda. ¿Hace cuánto oyes podcast de autoayuda, Alejandro? Recientemente comencé con Rick Rubin. Sí. Que ¿sientes que el de Rick Rubin es un podcast de autoayuda? Bailan y todo. Ok, sí, muy bien. Sí, what you gonna do? Entonces le estaba diciendo que es de hecho de un libro que usted se leyó y que hemos compartido en varias ocasiones, que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Sí, sí. Que en español es El Sutil Arte de Que Te Importe Un Carajo. Básicamente, sí. Es un gran libro, además. De Mark Manson. Manson tiene un podcast que se llama así, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. De hecho, sacó película también. Sí. Y una de las cosas que estaba diciendo en su más reciente podcast tenía que ver con la forma como se están transformando las redes sociales y la manera también como han tenido un impacto muy profundo en nuestra percepción de la socialización como tal. Es decir, de que durante mucho tiempo hemos creído que la nueva socialización está dentro de nuestros dispositivos, porque cada vez interactuamos más socialmente entre nosotros, sin importar la naturaleza física, ¿no? Es decir, sí, lo ya, tácito del asunto. Exacto, ya por ejemplo, para tener una relación, usted no necesita estar frente a frente para conocerse, sino que usted puede utilizar una aplicación de citas, o para hacer una compra, usted no tiene que ir a una tienda, o incluso para entablar una amistad, usted no tiene que ahondar mucho porque la encuentra rápidamente a través de esas redes sociales. Pero decía Manson que evidentemente lo que hemos estado encontrando desde las investigaciones sociológicas y científicas del fenómeno de la digitalización de lo social es que no está funcionando. It's not working. Y por esa razón, la invitación es muy importante para que vengan hasta acá, al Distrito Chevrolet. No se queden con lo que vean en las redes sociales, no se queden con lo que vean en nuestras redes de la X más música, sino que vengan y conozcan la edición limitada, para que se atrevan a vivir más allá de lo que todos ven, sin miedo a equivocarse, mostrarse como son, con esa personalidad disruptiva y arriesgada. No se queden en las redes sociales, vengan hoy al Estéreo Picnic y conozcan la edición limitada. Les repito que la experiencia va a ser linda, mucho más linda en persona, en redes sociales. Sí, totalmente. ¿Sabe? Y si vamos, estábamos hablando de alguien que tiene muy claro quién es y se presenta como es, Sam Smith. Claro que sí, pero antes quiero hablarle de la edición limitada de Chevrolet que va a ser protagonista durante estos 4 días, que es la Chevrolet Tracker Turbo. Que es la que está aquí afuera además, ¿no? Es la que está aquí en la puerta. Exactamente. Mm. Y viene con diseño deportivo, sunroof panorámico, asistente de frenado automático, conexión Android Auto y Apple CarPlay, tecnología OnStar 24/7. Mejor dicho, una camioneta completa, segura, amplia y cómoda para todos. Sam Smith, insuperable en el Estéreo Picnic 2024. Voy a estar muy harto con Sam Smith las siguientes semanas. Va a ser difícil. Estoy absolutamente feliz de haber visto a Sam Smith nuevamente. Va a ser difícil superar a Sam Smith en este festival. Sí, en el festival, sí. Para mí, creo que es mi top de shows hasta el momento, habiendo shows interesantes como el de Phoenix, el de Kings of Leon, que me han gustado mucho. Pero es que, hermano, lo de Sam Smith es una cosa de otro mundo. O sea, de verdad, como lo que hablábamos ahorita, había que estar aquí realmente para poder vivir lo que sucedió en ese show de Sam Smith, que pasó por una metamorfosis musical y personal a lo largo de hora y media de show, en el que no había una sola canción pierde. Sí. Todos eran palos tras palos, que todo el mundo se sabía, que todo el mundo se disfrutaba, que cantaba. A mí me pasó algo muy particular con Sam Smith, que no venía preparado para eso en lo más mínimo. Y es que el show de Sam Smith me conmovió muchísimo. Okay. O sea, obviamente canté, bailé, pero hubo momentos en los que de verdad me tocó la fibra y me conmovió ¿Cuál mucho fue el momento su más? Honestidad en el escenario. ¿Cuál fue su momento más conmovedor, según usted? ¿Cuál fue el momento más conmovedor de Sam Smith anoche? Yo creo que el momento en el que cantó la canción que nunca canta, que la cantó con una guitarra, que fue su primera canción, cuando estaba en su crisis de que no descubría como quién era y como que sentía que todo estaba arriba en la vida y todo el rollo, porque también fue muy chévere oír una canción que nunca había oído y conectar con ella. Es un fenómeno rarísimo porque eso normalmente no sucede, pero ese es el poder místico que tiene Sam Smith en su presencia en el escenario y con su voz, que es una voz que es capaz de transportarlo a uno a lugares que uno no se imagina. Sí, hay que hablar un poco sobre eso, sobre la habilidad de Sam Smith, no solamente como intérprete, sino también como compositor, y de esos dos primeros discos que significaron tanto para su carrera musical y que, como dice Uribe, DJ, no mucha gente conoce, aunque a uno le da la impresión de que no mucha gente conoce, pero ayer todo el mundo se cantó absolutamente todo. Entonces, ese primer disco que fue In the Lonely Hour, y que Smith decía ayer que está cumpliendo 10 años. va pasando a la historia como un disco clásico en la historia del R&B moderno. Sí, claro. Ese es un disco que tiene de principio a fin canciones que, como vimos ayer, todo el mundo se sabe. Uy, hermano, I'm not the only one. Sí. La experiencia sensorial con miles de personas alrededor anoche, en el momento en que Sam Smith interpreta I'm not the only one, con esos coros gospel, con esa bandota gigantesca que tenía detrás. Sí. No, hermano, esto es una cosa muy, muy, muy grande para superar en este festival. Sí, el show de Smith estaba muy cargado de buenas canciones, que yo creo que es lo más importante. Por encima de todo lo que menciona Uribe DJ y que hace parte de un espectáculo excepcional, es que las canciones de In the Lonely Hour y de Thrill Over All, que son sus dos primeros discos, están pasando a la historia reciente como grandes clásicos de la música pop. Totalmente. Y eso es muy difícil que pase en esta era, de encontrar que haya 25 mil personas o 20 mil personas cantándose más de no sé cuántas canciones pudo haber hecho ayer, por ahí unas 12, 14 canciones. Fueron 18 canciones. Fue increíble ver a toda la gente sabiéndose ese repertorio. Ahora, una cosa importante sobre el espectáculo de Smith, y es que cuando empezó a cantar el repertorio me di cuenta que, salvo un par de canciones, todas han pasado por la radio. Todas han pasado por la X más música, todas se han vuelto fenómenos de carácter radial, y eso también me llamó mucho la atención, en el sentido de que este tipo es un cantante de pop, sí, he dicho, con un espíritu de R&B y con una diversidad de géneros musicales que le permiten moverse libremente por el gusto popular sin temor a caer en lo especializado o en lo muy nichado. Es decir, ayer Smith pasó del R&B al pop, al house, al techno, al disco, y volvió con una facilidad que dejaba a todo el mundo atónito, su capacidad de transitar por todo el pop sin ningún temor a equivocarse. Además, es algo que uno no puede evitar asombrarse de ver. Es increíble. Claro, y yo creo que lo que unifica todos esos géneros de los que usted estaba hablando es la voz de Sam Smith. Y le voy a decir por qué. Yo pienso que si Sam Smith se hubiera parado anoche en ese escenario y hubiera hecho ese repertorio de 18 canciones a capela, hubiera funcionado igualito. Sí. ¡Qué bestialidad! Ahora, hubiera cantado a capela, no se hubiera sabido tampoco de qué género era cada canción. Sí. Pero hubiera sido un éxito total. Ahora, no lo hizo de esa manera. Smith se acompaña de una puesta en escena como ninguna otra en la historia del Stereo Picnic y en la historia del pop mundial. El vestuario, la joyería, la coreografía, las luces, la banda, los coros, todo, no, absolutamente todo en ese espectáculo está milimétricamente planeado. No hay lugar a críticas negativas para Sam Smith. No deja un solo espacio para que digan ese show fue malo. Y lo hace con un propósito puntual que me llamó muchísimo la atención, y es su búsqueda de la libertad personal y la manera como eso tiene un impacto en el público que lo estaba viendo, porque es que en ese público había gente de todas las, de todos los colores de piel, de todas las edades, entendiendo que es un artista, sí, adulto, totalmente, de todas las orientaciones sexuales. No había una sola persona en ese show que estuviera ahí más allá de, pues obviamente, una comunidad LGBTQIA+, muy bien representada por él, que no estuviera ahí por las canciones y por la música. Sí, por el show. Claro. Por el artista como tal. Entonces, por el artistazo que es. Sí, entonces Smith se sube con los prejuicios que puede acarrear verle transformarse o buscar esa libertad individual a través de sus redes sociales, utilizando todo tipo de atuendos, ropas, maquillajes y demás, y de esta manera también enalteciendo un poco la cultura del drag, sí. Que hablábamos fuera del aire, Uribe, es una cultura riquísima artísticamente hablando, que es una cultura que tiene una historia muy importante de vida nocturna, de vestuario, de maquillaje. Desde la década del 70 para acá. Y que se celebra con muchísimo positivismo en todas partes del mundo. Y que sigue muy vigente en muchas partes Así del mundo. Es. Y que tiene una fuerza gigantesca y un respeto grandísimo por todo el mundo. No necesariamente por la gente que haga parte de la comunidad. Entonces, ver a Sam Smith validar con un catálogo excepcional de música, esa cultura y todas las otras culturas, fue una cosa inolvidable e insuperable. Además, le agrego para cerrar ahí el tema, ver al artista tan feliz en el escenario. Claro. Porque se le veía feliz, sí, haciendo el show. Se nota que él es feliz haciendo ese show cada vez que se sube a la tarima. Sí, la felicidad de Sam Smith ayer, y yo creo que la felicidad de Sam Smith es tan contagiosa, tan poderosa, es tan bonita. Sí. Eso es lo que. Sam Smith es un artista precioso en todo el sentido de la palabra. Contagia todo eso. Sí, sí. Y uno lo permea el show de Sam Smith. Uno se va con algo muy bonito después de ver a Sam Smith. Sí, uno se va con el alma llena, limpia, tranquila y muy feliz de ver a Sam Smith, quien, repetimos, es el rey del Estéreo Picnic. Nada que hacer. En 2024. Que hacer. Seguramente la gente vendrá a brincar, poguear con Blink 182, claro, que va a ser un show fabuloso. The Offspring, mucho rock and roll queda en el día de mañana en el Festival Estéreo Picnic, pero como show y como experiencia, yo creo que lo de Sam Smith va a ser insuperable, hermano. Desde el Parque Simón Bolívar, en esta edición limitada del Distrito Chevrolet, agradeciéndoles muchísimo la presencia, la compañía, la sintonía, Uribe DJ y Alejandro Marín, recordándoles que Chevrolet se puso en modo Estéreo Picnic. Y tú, prepárate para vivir 4 días de pura música, experiencias, regalos y mucho más. Visita los concesionarios Chevrolet. Hoy estuvimos en esta transmisión en directo desde el Distrito Chevrolet, que se puso en el modo que te gusta. Estás listo para venir al Festival Estéreo Picnic y convertirte en una edición limitada. Te invitamos a que te acerques aquí al Distrito Chevrolet con la protagonista durante estos 4 días, que será la Chevrolet Tracker Turbo, que viene con diseño deportivo, sunroof panorámico, asistente de frenado automático.